Y aprovechamos para saludar a Mauricio, que quiere escuchar a Bruno Mars. Y Bruno Mars, todo él, es Todo. un artista que tiene el ADN de la X. 100%. Ya. Bruno siempre ha estado aquí, Es acá. Brunito. Es aquí, Bruniño. en este lugar. Y sobre todo esta canción, este es Treasure. Cerrando la primera hora de Mañanas X con la reina, con Madonna. Y nos vamos de una vez con nuestra pregunta del día. Con conocimientos musicales. Maravilloso, me gusta. Porque pasa y sucede que uno tiene un artista favorito del que se sabe la mayoría de canciones. Sí. No todas, está bien, no es fácil. Sí. Pero uno tiene su artista. Es Entonces cierto. Queremos saber eso, ¿de cuál artista se saben más canciones? Bueno, chévere. O grupo, como quieran. O banda, sí, sí, sí. Lo que Proyecto quieran, musical. Andrés Felipe. Beatles, definitivamente. Yo pues he escuchado toda mi vida, la única banda que he escuchado siempre, que siempre está ahí, va, vuelve, regresa y se va y regresa y viene, es esa. Y pues indiscutiblemente me sé más canciones y a veces hago retos de adivinar la canción en un segundo. ¿En serio? ¿Lo haces? O sea, lo identificas me va en bien. Segundos. Sí, sí, sí. Ay, de resto, ojalá te ganes una casa. Ojalá que en algún momento sí, eso me sirva para algo en exacto. la vida. Andrés, vamos a poner estos segundos por una casa. Entonces dije yo, ya. Sabes que siempre he querido, más allá de la plata, siempre he querido que en la calle que hacen de este tipo de videos sí. me cojan y preciso estén hablando de eso, pero jamás va a pasar. Así que, bueno, no soy muy bueno aprendiéndome canciones, me cuesta mucho, sobre todo porque le tengo que prestar mucha atención sí, y escucharla muchas veces, pero con esta banda es porque toda la vida he estado ahí. Muy bien. ¿Tú? Yo, en español. A ver. Te digo, dos, Juan Gabriel. Sí. Yo con Juan Gabriel te las puedo cantar casi todas. No, mentiras, no, tiene un, catálogo gigante. Grande, ¿eh? Pero sí... Y Juan Luis Guerra. También, muy chévere. Entre Juan Luis Guerra y Juan Gabriel me puedo sentar a cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar. Me las sé casi todas. En anglo, Madonna puede ser. Sí. Pero de un álbum específico que fue el Ray of Light. Ok. De sí, ahí lo favorito. Repasé mil veces y lo repasé mil veces, entonces me sé de todo. Frozen, The Power of Goodbye, uh-huh. Ray of Light, Amazing, ella. Muy bien. Eso. Bueno, pues ahí está para que ustedes sean los que nos cuenten a través de arroba la X más música de cuál artista, agrupación, banda se saben más canciones. Aquí está Khalid, esto se llama Young, Dumb and Broke. Siete de la mañana, 12 minutos. Entre las noticias musicales que hemos tenido es que va a haber una reunión celebrando la vida, se puede decir que la despedida de Ozzy Osbourne. Ajá. Y la semana pasada confirmaron la alineación original de Black Sabbath. Sí. Pero al mismo tiempo, como se confirman artistas que harán parte de este homenaje, pues también se hace actualización de su estado de salud. Sí, importante. Que no es tan chévere. No. Pues igual hemos visto también progresivamente su deterioro, pues todo el mundo envejece y él desde hace mucho tiempo pues también ha presentado diferentes enfermedades. Claro. Y hay una nueva actualización. Hay una nueva actualización y tiene que ver con Ozzy Osbourne. La enfermedad de Parkinson de Ozzy pues ha progresado hasta el punto en que el músico ya no puede caminar. En su programa de SiriusXM, Ozzy's Boneyard, habló esta semana sobre lo que los fans pueden esperar de su última actuación en vivo, que incluirá pues precisamente esta reunión de Black Sabbath que va a ser en el mes de julio en Birmingham. Dice, he llegado a 2025, no puedo caminar, pero ¿saben qué estaba pensando durante las vacaciones con todas mis quejas? Que todavía estoy vivo. Puedo estar lamentándome porque no puedo caminar, pero miro a mi alrededor y veo gente que no lo hizo ni la mitad de lo que yo lo hice y no lo lograron. Seguro. Llegó, pues o sea, está vivo de milagro porque ha pasado por grandes situaciones difíciles. Sí. No puede caminar, pero dice que agradece estar vivo. Black Sabbath tocará en vivo por primera vez desde el 2005, eso quiere decir 20 años, importante. Tiempo. En un concierto benéfico en Inglaterra este próximo 5 de julio. También formarán parte del evento de despedida de Osbourne, porque este es el evento de despedida. Metallica, Chip. Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains y más, la plana, primerísima plana del género pesado con Tom Morello como director musical, así que pues eso va a estar interesante. La esposa de Ozzy, Sharon, confirmó la noticia sobre su estado de salud en una entrevista con The Sun tras el anuncio del concierto y dice: "Estaba muy feliz de regresar y muy emocionado. El Parkinson es una enfermedad progresiva, no es algo que puedas estabilizar, afecta a diferentes partes del cuerpo y en su caso ha afectado sus piernas, pero su voz está tan bien como siempre". Seguramente estará sentadito, seguramente pues, no será lo mismo de hace 40 años, pero ahí está y se prepara para su gran despedida en una carrera contra el tiempo y contra el Parkinson. Bueno, que tenga su despedida, sí, se lo merece y con ese cartel tan grande. Exactamente, ahí está entonces Noticias de Oz y les estaremos contando más adelante qué sigue pasando. Por ahora nos vamos con Teddy Swims y esta su nueva canción, se llama Bad Dreams. Ahí estaba Lola Young con Messi. Hay noticias de Lola Young por estos días. Ay, sí. Y lo que decimos y es, ojalá le alcance el entusiasmo y las ganas de hacer carrera. Sí. Porque lo hace muy bien, porque tiene una voz fantástica, porque ella toda es maravillosa y porque lo está demostrando. Está siendo invitada a todos los programas, ha ganado premios. Y ella estuvo en... precisamente se estuvo presentando hace unos días y en uno de estos programas de SiriusXM. Y para este programa siempre a los artistas les piden hacer una versión de una canción reconocida, un cover. Y pues ella dijo, ¿por qué no? Voy a meterme, me voy a arriesgar por I Wanna Be Yours de los Arctic, los que tanto te gustan a ti. Hermosos. No, mentira, ellos tenían sus buenas cosas. Y pues sí, se hizo su versión y acá, digamos que uno cuando escucha un disco sabe que hay un proceso de masterización y entonces acá le suben, le bajan para que suene perfecto, pero cuando logran hacer sus presentaciones en vivo y uno se encuentra con esas voces, es que uno dice, esta muchachita es una cosa muy seria. Exacto, aquí hay algo, aquí hay un artista. Y así le sonó. A ver, escuchemos un poco. Wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be yours. I wanna be your vacuum cleaner. I wanna breathe in your dust. Wanna be your Ford Cortina. I won't ever rust. If you like your coffee hot, then guess what? I will be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Wanna be. Por favor, pues que no la cansen. Por tremenda. Favor, por favor, que no la cansen. Por favor, que siga. Porque, qué talento el de esta mujer. Sí, Lola Young, británica, por si no la conoce, tiene 24 años. Se hizo. Que tiene toda una vida. Muy famosa globalmente el año pasado por Messi, canción que estábamos rotando. Que fue la anterior, la que acabamos de escuchar. Exactamente. Tiene dos discos, uno del 2023 y uno del año pasado, y está arrancando su carrera y ojalá siga haciendo cosas. Vaya. Porque tiene, qué delicia verla crecer en la música, qué delicia ver su proceso, vuelvo y digo, como una Adele, que también arrancó muy joven y acá la vemos ahora parada en sus residencias, así. Tiene, no sé por qué tiene tanto, también la veo como Amy Winehouse. También. Es una mezcla de muchas cosas, tú también identificaste elementos de... Sí, es como si fuera hermana de Amy y la mamá fuera Adele y el papá fuera King Cruel. Y estéticamente la viste Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, exactamente. No, qué maravilla. Ténganla en el radar. Nosotros también estamos en el transcurso del año pasando What's New y queremos honestamente seguir contándoles y dándoles noticias de ella. Exactamente, ahí está entonces Noticias de Lola Young para que vayan, la busquen y si quieren la escuchen. Estas son las mañanas en la X, aquí está Shawn Mendes. La fantástica, fantástica Sabrina Carpenter, fantástica. Sí, es maravillosa. Grandes artistas estamos teniendo, me parece chévere. Hay esperanza, sí, hay fe, sí, hay fe. Sí, sí, hay que luz. Ay, no, pero la nueva música, no, hay buenas cosas. Sí, muy chévere. No, hay cosas chéveres, así como hubo cosas chéveres en el pasado. Están pasando cosas buenas en la música. Y siempre aquí en la X. Sí, obvio. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Entonces, ¿dónde más? Bueno, la semana, el año pasado. Que sí, casi la semana pasada, sí, todavía, casi el año todavía. Pasado. Ajá. El año pasado cerramos con noticias de Oasis y en algún momento la reacción que tuvieron frente a los revendedores, una cantidad de boletas importantes se compraron por esos lados y ellos bloquearon así, chin, cancelaron. Sí. Y pues han estado como muy juiciosos con el tema de la reventa y el tema de boletas y pues iniciamos un nuevo año. Con esto mismo está pasando nuevamente. Está pasando, están cancelando tickets, boletas ya compradas de la gira de Oasis que arrancará en julio de este 2025. Pues así le están llegando correos a la gente que ha comprado. Qué pecado. Por parte de Ticketmaster. Qué plata, oye. Sí, es un billete importante. Y tal, además de las boletas, pues todo gente que viene de otros países, que compra alojamientos, tickets de avión. Bueno, Ticketmaster ha comenzado a cancelar estos boletos debido a supuestos usos de bots al momento de ser comprados. Como tú bien lo dices, en noviembre Ticketmaster anunció que iba a empezar a cancelar boletas que habían sido compradas de manera indebida. Y pues ya lo empezó a hacer esto para diferentes tipos de localidades, de estadios o de conciertos. Por ejemplo, María Bonet, 48 años de edad, proveniente de España, afirmó haber gastado más de 3.000 euros en boletas, vuelos y alojamiento para ella y su esposo y sus hijos. Y recibió un correo en donde le cancelaban las boletas sin ninguna otra razón más allá del uso por donde lo compró bots. Exactamente. Ella menciona haber recibido el mismo correo electrónico de cancelación de boletos que otras personas que han estado manifestándose a través de redes sociales, sobre todo en X. Como ella afirma haber pasado casi 5 horas tratando de comunicarse con Ticketmaster con relación a ese correo electrónico y pues aún no tiene una respuesta. Angustia toda. No sé, les fue la plaza. Estrés, todo. No, es impotencia. Toca, ahí en ese caso, ya como está todo invertido, irse de paseo. Y perder, o sea, ¿sabes? Como no dejar perder todo. Sí. Sino aprovechar el viaje y saltarse el tema del concierto. Me imagino que habrá algún procedimiento o protocolo a seguir, pero eso será demorado, demandante, tal vez los estresante. Pongan en lista para otro. Ay, no, qué pecado. Podría ser. Me el caso es que por dónde es. Exactamente. Es que esa es la idea. Ellos están utilizando esa terapia de choque porque por más recomendación que se haga, mucha gente termina comprando nuevamente las boletas por donde no debe. Y es la única manera de acorralar. Ay, no. Mucha gente. Mucha gente por ahí quejándose. Claro. Pero bueno, esperemos que todo salga bien con la gira, por lo menos para los que la tienen segura. Recuerden que acá tienen que pedir visa. No Exacto. se les olvide. Un pequeño paso más. Exacto. Aquí están con Wonderwall. Esta es la X al aire. 10 años cumple esta canción en este 2025, parte del cuarto disco de Fools. Aquí estaba Mountain at My Gates. Uy, qué gran Tremenda. Canción. Qué gran canción. Seguimos por temporada de premios. Este fin de semana se llevaron a cabo los Critics' Choice Awards 2025 con... Sigue ganando Emilia Pérez en cosas. ¿Ah, sí? ¿En serio? No, mentira, yo no la he visto, entonces no puedo decir... No, sí, ni... Sí, no. Digamos que en la categoría de animación... De extranjera. ¿La película extranjera sí, está? Me hubiera gustado Flow. Bueno, okay. Ya te digo. Bueno. Entonces, ¿cómo quedó todo? Mejor película, Anora, que tal, sorprendió. He visto buenos comentarios sí, por ahí de personas. Porque ahí estaba El Brutalista, Cónclave, Duna, estaba The Substance también, Wicked, Emilia Pérez, pero bueno, se llevó ese mejor actor, Adrien Brody con El Brutalista. Es una gran película, te digo, y es una gran actuación, y uno entiende por qué él se lleva el Oscar. Uf, brutal. Mejor actriz, Demi Moore. Sí, claro, por The Substance. Es. Sí, completamente. Mejor actor de reparto, Kieran Culkin por A Real Pain. Mejor actriz de reparto, Zoe Saldaña por Emilia Pérez. Ok. Mejor ensamble actoral, Cónclave. Tantas ganas, ya casi llega. Mejor dirección, John M. Hsu con Wicked. Mejor guión original, The Substance. Sí. Estuvo por aquí en Mejor Guión Adaptado, Cónclave también. Mejor Fotografía, sí, mil veces sí, Nosferatu. Mejor Diseño de Producción, Wicked. Sí, seguro, es que tiene que ser una cosa muy seria. Mejor Edición, Challengers, que en los otros ha estado... La han negreado muchísimo, que hasta se ha dicho sobre esto. Es que tiene la música muy chévere. Sí, Mejor Maquillaje y Peinado ganó The Substance. En Mejor Efectos Visuales, Duna, parte 2. En Mejor Largometraje Animado, The Wild Robot, ahí estaba con Flow. Bueno, es una película divina, lloré esa película. ¿Flow? Y la lloré, no, es de... ¿Robot Salvaje? Sí, en cine, así. Estuvo bien. En Mejor Película en Lengua Extranjera, sí, me quedé corta porque ganó Emilia Pérez. Flow es una cosa muy espectacular. ¿Flow de dónde es? De Letvia. Ah, mira tú, ya. Pensé se lo que aprendí era, a Uribe Channel. Pensé que era hollywoodense. Letvia. Bueno. Sí. Divina, ¿qué es? Este señor cuando estuvo nominado comiéndose su manzanita, es el director al lado de su perrito. Y la historia es preciosa, es de un gatico y cuando se inunda la tierra. No, hay una cantidad de cosas. El perro que está ahí es animada, es su perro. Ya. Ese labrador, ese perro. Okay. No, y llega pronto también, cerrando febrero, estará Flow en cartelera. La mejor canción, ahí es cuando uno... Trent Reznor estaba nominado. Ajá. Estaba nominado Miley Cyrus. Sí. Ganó Zoe Saldaña por El Mal con Emilia Pérez y Carla Sofía Gascón. Bueno, estos, recordemos, son los premios de la crítica. O sea, la gente que supuestamente... ¿Qué sabe? Para mí sigue siendo un enigma completo. Pero bueno, porque las cosas que hemos visto que nos han llegado... Y no creas, gente que la ha visto completa. Dice que, uy, aunque tu amiga quedó feliz y dichosa. ¿Ah, sí? ¿En Carolina Sanín? Sí. No he visto. ¿Qué cosa más espectacular? Bueno, algo tendrá entonces. Y entre la serie en televisión, la serie dramática fue Shogun. Volvió a ganar todo, mejor actor, de todo. Se hace mejor actriz. Yo la he querido ver. Yo también. Pero yo quiero hay verla. Algo que... Ay. Yo quiero verla, pero no pasa. Cierto, pasa. No me llama la atención lo suficiente, ¿será? ¿Qué me pasó? ¿Sabes con qué? Y me han dicho, yo sé que tú amarías y te encantaría The Boys. Sí, también, que son y estos no he logrado. Antihéroes, ¿no? Sí. ¿Cierto? No, y te va a encantar porque tú gore explotan y políticamente cosas, incorrectos y tal. Y digo, sí, no, voy a verla. No, y no, y ni siquiera el solo intento de verla. Sí, estamos como lejos, ¿cierto? Estamos lejos de esas series, estamos lejos, sí. Pero sabemos que son buenas series. Bueno, ¿no? Esos son los premios, vamos ahora a esperar qué pasa con los Oscar. Cada vez más cerca. Pero yo ya vi que sí iba a ganar cosas. Vamos a ver qué pasa. Aquí está Gorillaz, estas son las mañanas en la X, tenemos pregunta del día, de qué banda, artista o agrupación se sabe más canciones, @la X más música.